بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos concedido el río Kauzar en el paraíso. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Reza, pues, a tu Señor con una fe sincera y ofrece sacrificios mencionando su nombre. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. En verdad, quien te deteste será privado de todo bien.